Diario del futuro. Nueve minutos ya pasaron de la una de la mañana. Seguimos acá en Diario del Futuro por Nacional Rock. Y lo que queda ahora es lo que esperamos todas y todas, que son las recomendaciones de Martín Pérez. ¿Todas y todas? Yo para no hacerle caso, como la semana pasada. Sí, claramente. Vos la verdad que no estás prestando atención. A mí me gusta el título que puso Colombati en el Twitter. El cine que no miramos, porque es literal. Es el cine que no miramos. Acá hablamos del cine... lo miramos lo menos posible, porque hay otras ofertas y hay otras cosas, y también llegamos al cine de otra manera. Y además, acá se trata de charlar sobre cine, no necesariamente de ir al cine, con un cierto conocimiento, por supuesto. Tampoco es que estamos a la chacota, tampoco es que cualquiera puede hacer algo como esto. Y si estuviéramos a la chacota, ¿qué tenés en contra de la chacota, Pérez? No sé qué es la chacota. La chacota es tan respetable como cualquier... Chacota, pueblo originario. Es verdad, la chacota... ¿Sabés qué es la chacota? ¿Sabés qué es ir a la chacota? Doctor Who es ir a la chacota. ¿Sabés lo que es Doctor Who? Sí, claro. Que se lo Una serie británica que jamás, nunca se dio por estos pagos. Es cierto. Una serie británica que está cumpliendo increíblemente 50 años sin... Serie de ciencia ficción británica que cumple 50 años. ¿Y sabés lo que... cuál sería la chacota? Sí. Que celebra los 50 años Doctor Who con un capítulo especial en 3D. Sí. Que lo van a dar en los cines argentinos. Porque está muy de moda ahora con internet. Está como de moda internet. Qué sé yo. Lo increíble es que pusieron dos y agotaron. Y o sea, que dos funciones que son 500 personas. Sí, pero ¿quién vio alguna vez a Doctor Who? Yo vi. ¿Vos viste? Yo vi bueno, vos sos un padre. Ay, yo vi Doctor Who. No, yo qué sé. Yo bueno, pero lo que quiero... Sí, Pérez, ¿qué pasa? Chacota, según la Real Academia Española, 1, F, bulla, alegría mezclada con chanzas y carcajadas con que se celebra algo, 2, broma, burla. Yupi. No estamos en contra de eso para nada. ¿Viste que no? Viste, es así. A ver, ¿dónde no hay chacota? No hay chacota en los cines porque octubre fue muy malo. Ya se saben los números, gracias a la gente de cinesargentinos.com, que son los que siempre aportan para esta columna. Quiero decirles que bajó el 23% con respecto al año pasado y un 35% con respecto a septiembre, que estalló el septiembre de este año. Es esperable esto. ¿Por qué? ¿Por qué es esperable? Porque le ponen menos publicidad, porque bajan en general los meses de elecciones. Entonces le ponen menos publicidad y tampoco largan grandes películas en ese mes. Así que bueno, todo conspira para que el resultado final sea malo. Las películas que más se vieron en el mes pasado fueron Gravedad, Blue Jasmine. Gravedad es la de Sandra Bullock en el espacio. Que vio el amigo Furfaro. Mediocre. Blue Jasmine es la de Woody Allen, que también vio el amigo Furfaro. La tercera, ¿sabes quién es? Dragon Ball Z. No pude ir a verlo al cine. No puedo creer que fuiste a ver a Woody Allen. No pude ir a verlo al cine. Y bueno, y así. Wakanda es la argentina que quedó quinta el mes pasado, que por supuesto seguro que vio el amigo Furfaro. No la vi. Está bien, ya me estaba preocupando. La cuestión es que se espera que noviembre vaya un poquito mejor. Por lo menos hay dos películas con que se esperan grandes recaudaciones, dos de los que se llaman así las grandes ofertas. Una de ellas es la secuela de Thor, que se espera que lleve gente al cine. Y la otra es la más esperada, la mejor tal vez de las franquicias nuevas, juveniles, Los Juegos del Hambre, que para fin de mes va a venir el 2. ¿Y el Hobbit? No, eso es diciembre, no te apures. Estamos hablando de noviembre. ¿Qué pasó con Kick-Ass 2? Le fue bastante bien para lo poco que estaba en juego, digamos. Eso ya tiene que ver más con cómo vino la venta de entradas en esta semana. La primera, se dio una rareza, una paradoja. Creo que sí, no sé qué dirá la Real Academia Española con respecto a esto. ¿La palabra paradoja? A ver si corresponde a esto que estoy diciendo. La número uno fue Carrie en entradas vendidas. Sí. En la 2 quedó Gravedad, pero como Gravedad tiene 3D, si se hiciera la lista de las entradas de los que recaudó más, quedaría Gravedad primero porque levantó más tarasca. Exactamente, claro. Se llevó más tarasca. Y la que le fue muy bien y la que tiene mejor promedio es la tercera, promedio por pantalla, ¿no es cierto? Que es la película taquillera de la semana, la que junta a Stallone y Schwarzenegger, digamos. Escape imposible. Infumable. Obvio, es lo que esperable, pero ya, bueno. A ver, el Hobbit diciembre, dijimos. Sí, sí. ¿El juego de Ender? Juego de Ender, no sé si está anunciado para este año, ¿eh? ¿No? No, se acaba el año que viene, se acaba de estrenar en Estados Unidos. Yo no sé si tener... A ver, es una de mis novelas favoritas de mi juventud. Sí. No sé si tenerle mucha esperanza o mucho miedo. Porque yo... es una película muy cinematografizada, una novela muy cinematografizable si está bien hecha. Pero he visto cada adaptación que andas a ver. ¿Vos leíste al señor Skolkar? Sí, por supuesto. ¿Y es así tan nazi como dicen que es? No me parece para nada. No, ¿vos te imaginabas como Ender? ¿Cómo? ¿Por qué leíste? No. ¿Cuál es la premisa del juego de Ender? Que son unos pendejos que... fingiendo jugar, pelean contra el enemigo interespacial. En realidad, la premisa es un mundo, sí, en el cual, por una cuestión de superpoblación, todas las familias pueden tener un solo hijo, pero como China. También están en guerra con los extraterrestres, las familias que tienen un primer hijo muy inteligente le dejan tener Furfaro. Segundos o terceros hijos sí. Para tratar de encontrar al general 2, que Furfaro va a combatir 3. A los extraterrestres. Ahora y Ender es un tercer hijo, es el único tercer hijo sobre Furfaro la Tierra. 3. Furfaro Tierra, sí. Exactamente. El único Furfaro 3 sobre la Tierra. Exactamente. Increíble. Y a partir de ahí, bueno, es una especie de mezcla de Harry Potter, porque lo van educando. ¿Qué tiene que ver Harry Potter con Porque lo van educando, él va conociendo sus poderes, entre comillas, que no son poderes mágicos, sino... y él se va volviendo como un referente de hay casas, hay deportes entre los llenaste. Esa película de la que se está hablando, que se estrenó la semana pasada en Estados Unidos, o esta semana se diría, no leí por ahí si va a venir, siempre nos pueden sorprender, pero por lo pronto no está muy claro yo no tengo claro cuándo se va a dar. Lo que sí tengo claro son los estrenos del jueves 7, o sea, bien, mañana jueves, porque hoy por supuesto es miércoles 6. Veamos. Los estrenos, a ver, hay una película de minitas, o sea, una de amor, se llama Cuestión de Tiempo. Está Rachel McAdams, es como... Está buena. La minita, la película, ¿no? No, Rachel McAdams. Bueno, la película parece que es un desastre, viene todo. Es como una de Hugh Grant, pero sin Hugh Grant. En ese plan, y con viaje en el tiempo, que puede cambiar el futuro, una pavada de ese tipo, solo para a verla cogiendo un domingo. Ponele. A Rachel McAdams. Después está la nueva de Alex de la Iglesia, que viene como embajada. Esperemos que... A mí me gustan las pelis de Alex de la Iglesia, pero las últimas, desde que enflaqueció y se puso a dirigir la Academia Española, han perdido un poco la gracia, tal vez porque haya demasiadas cosas en juego. Hay un par de argentinas por ahí, entre ellas una llamada Un Paraíso para los Malditos, que tuvo mucha prensa, y desconozco de qué se trata. Las películas argentinas medio que no entran. Macho para medio huevo. Ahí está. Y la posta, la que está ahí arriba, es Lluvia de Hamburguesas 2. ¿Por qué está ahí arriba? Porque Lluvia de Hamburguesas 1 fue peliculón. Una sorpresa de peliculón. Película. Lluvia de Hamburguesas 1. Exactamente. No. Vos te reís. Vos, verdad. Afiliada a cierto partido que no querés que te reís. Es un peliculón, no, Lluvia de Hamburguesas 1. Yo te suscribo. Es una de las mejores películas infantiles que vi en los últimos años. Escuché un pido. Pido. Quiero que hagamos un paréntesis. Ahora retomamos la columna. Pero yo no sé si recordás cuando una cierta persona con pocos códigos te echó al frente al aire diciendo, relacionándote con cierta persona de la televisión. No me acuerdo. Bueno, volvemos a la columna. Más allá de todo esto, sí, por eso es interesante cómo el estreno del juego. ¿Por qué estamos diciendo que Lluvia de Hamburguesas, algo llamado Lluvia de Hamburguesas 2, es el estreno más interesante? Porque la 1 fue una sorpresa, fue una película infantil que no venía avalada ni por 3D, ni por Pixar, ni por nada, y la verdad que la rompe. La vi dos veces con mucha gente y todo el mundo apuesta, sí, a favor. Me gusta mucho el personaje del padre del jovencito de Lluvia de Hamburguesas. Parece que es medio cualquier cosa hasta la 2. No importa, lo bancamos. Ese es el espíritu, Lando. Sí. Nos fumamos uno así de grande, vamos al cine. Ese es el espíritu. ¿Qué contexto la vio esa? A ver, por ejemplo. En un bondi, en un micro de larga distancia la vi. ¿Yo sabes cuándo la vi? Navidad, familia. Y fue un exitazo. Es buenísima. Si no vieron Lluvia de Hamburguesas, dejen de escuchar este programa horrible y vayan a bajarse Lluvia de Hamburguesas y véanla. Sí, por favor, dejen de escuchar esta columna que ya ha terminado y no tiene más nada, ni hilo para cortar, ni nada. Podemos escuchar buena música, ¿por qué no? Vamos a escuchar a Invisible, qué lujo, haciendo Las Golondrinas de Plaza de Mayo.